El verdadero poder de la paciencia se descubre en el valor que nosotros le damos al proceso. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Otro podcast más. Qué placer poder compartir contigo estos momentos. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás desarrollando dentro de ti las capacidades necesarias para hacer tus sueños una realidad? Espero que estas conversaciones te estén ayudando a poner en perspectiva las herramientas que de verdad tú necesitas y cómo desarrollar estrategias nuevas para tener diferentes resultados. En el día de hoy estoy hablando acerca de la paciencia. La paciencia es algo que nosotros pedimos cuando más nosotros la necesitamos. Señor, dame paciencia. Hasta pedímosle a Dios que nos dé de lo alto algo sobrenatural. Casi siempre es porque estamos frustrados. Y la mayoría del tiempo es porque pensamos que estamos fuera de control. Por ejemplo, si hay alguien que te está gastando la paciencia, es porque tú mismo estás regalando tu paz. Alguien te enojó tanto que se mereció tú perder tu paz para poder decirle a ellos lo que ellos se merecen escuchar. Cuando nosotros le damos valor al proceso, sabemos que entonces la paciencia es necesaria. Si esa misma persona empieza a frustrarte, pero tú te aguantas, empiezas a descubrir diferentes opciones de qué hacer con tus emociones y pensamientos, vas a descubrir algo de ti. Vas a saber que tú estás fortalecido en capacidades que tú ni sabías. Vas a descubrir que está bien que te hablen de esa manera. No que te van a ahora abusar, porque eso nunca es un lugar bueno. Pero sí tú vas a estar en control de tus propias emociones. Esto es lo que te dará a ti la victoria. Y tú vas a ser mucho mejor por esto. Imagínate qué podemos hacer cuando le damos valor al proceso. Esa meta que tú quieres alcanzar. A veces en la vida nosotros pensamos que estamos atrasados. Eso me ha pasado a mí. Estoy atrasado. Tengo tantas cosas que hacer y todavía no he llegado a hacerlo. Y a veces te puedo confesar que me ha comparado con otros. No sé si eso te ha pasado a ti, pero tú ves que otros parecen que están viviendo la vida felices. Han podido alcanzar más que tú. Algunos hasta que son más jóvenes. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todavía yo no he llegado? Paciencia. ¿No ves? Lo que nosotros no sabemos acerca de compararnos con otros es que nos quita a nosotros la fortaleza de poder alcanzar la visión propia para nuestra vida. Y haciendo esto, gastamos nuestra paciencia incorrectamente. Cuando sabemos que el valor está en proceso, el día que tú alcances tu meta, no va a dejar de luchar. A lo contrario, vas a tener más energía y vas a pensar entre ti mismo, si yo pude alcanzar esto, ¿qué más yo puedo alcanzar? Vas a tener otras ideas, vas a funcionar totalmente diferente porque va a crecer adentro de ti el resultado de esa meta cumplida. ¿Y qué fue lo que te llevó ahí? Un proceso. Un proceso que tuvo que pasar por paciencia. La mayoría de las personas se rinden mucho antes de ver los resultados. ¿Por qué? Porque quieren ver los resultados ahora. Quieren el apoyo ahora. Quieren ver los beneficios ahora. Vivimos en una sociedad que si no lo hace en menos de un minuto, ya está tarde. Pero las cosas buenas toman un proceso. ¿Cuántos años se van a tardar para que tú puedas llegar a tus metas? A lo mejor todavía tú no has calculado eso. Eso es otro error que no nos ayuda a nosotros a mantenernos pacientes. Porque muchas personas estimidan bien poco lo que pueden hacer en 10 años y estimidan demasiado de alto lo que pueden hacer en uno. Y por eso hacen resoluciones y antes que este año se termine voy a tener esto en mi vida. Cuando no pasan, pues entra la desilusión. ¿Por qué? Porque simplemente fue una ilusión. Ya basta de ilusiones. Haz un compromiso con una visión. ¿Cómo se ve eso? Pues piensa con todo tu corazón, ¿qué de verdad lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Por qué lo quiero y con quién lo quiero compartir? Y hazlo real para ti, siéntelo ya como si tuviéralo, como si ya lo tuviera en tu vida. Entonces, crea un plan. Empieza a descubrir cuáles son las opciones que hay allá afuera. Empieza a hacer algo diferente. ¿Ven? Para que tú puedas tomar una decisión correcta para lo que tú quieres en tu futuro, tú tienes que tomar una determinación de darte la oportunidad de desarrollar tu mente y tratar nuevas estrategias para poder tener diferentes resultados. Porque si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir teniendo los mismos resultados que siempre has tenido. Por eso es que nosotros necesitamos paciencia. Porque coge tiempo para aprender, para cometer errores y ajustarnos. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Porque la opción es siempre desear y nunca obtener. Siempre querer que algún día las cosas, como obra de magia, sucedan para nosotros. Considera esto, que si tú tienes una visión grande para tu vida, tú también tienes un corazón generoso. Y la razón por la cual a veces te impacientas es porque no solamente estos sueños que tienes adentro de ti dependen de ti, dependen otras personas también. Y tú dices, ¿cuándo le voy a dar a mi familia lo que se merece? ¿Cuándo voy a poder yo de verdad tener el valor para hacer las cosas diferentes? Y para eso, coge tiempo para escuchar programaciones como esta. Entrar en desarrollos y clínicas de desarrollo para que tú puedas saber de cómo aplicar nuevos métodos para tu vida. Tener un plan claro y seguro. Y aprender más de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú te diste ese permiso de soñar en grande? A lo mejor, pues, no lo ha hecho porque dice, ¿para qué? Si en estos años todavía yo no lo he alcanzado, mejor me quedo donde estoy. Y eso es lo que hacen la mayoría de las personas. Bajan sus visiones al nivel de sus esfuerzos. En vez de subir sus esfuerzos al nivel de su visión. Para que puedan ver los resultados verdadero. Tú te lo mereces. ¿Es trabajo? Claro que es trabajo. Es a veces hasta nos sobreviene tan grande que es el reto. Pero vale la pena. Te lo digo. Alguien que ha pasado más de 20 años estudiando el desarrollo humano y aplicando diferentes estrategias para llegar a vivir la vida como la vivo hoy, te digo, vale la pena y no lo cambiaría por nada. ¿No sabes cuántas veces estuve ahí pensando, estoy listo para dejar este trabajo? ¿Comenzar este nuevo proyecto? ¿Seré yo capaz? ¿Tengo yo las habilidades de comenzar un nuevo podcast? Bueno, he pasado por muchos procesos, pero cada uno de ellos me ha llevado a entender más de mí. Cuando tú evitas los procesos de la vida simplemente aplicando Señor, dame paciencia. Pues está evitando el desarrollo que te va a hacer la persona que tú te mereces ser. Te lo he dicho antes, vale la pena repetirlo. En la vida nosotros no vamos a ganar simplemente el resultado de nuestros esfuerzos, sino quiénes somos. Y nuestros esfuerzos deben de ir todo en desarrollando nuestras mentes, que es lo único que tenemos para controlar. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿A qué tú aplicas tu paciencia? ¿Es simplemente un dicho de cultura para ti? ¿O de verdad estás pensando que la paciencia es lo que te va a ayudar a aguantarte otros 3 años, 4 años más, 5 años más, determinado para todos los días procesarte y tomar un paso más cerca a tu meta? No paciencia para esperar que algún día las cosas pasen como obra de magia, pero paciencia para trabajar cada paso confiado que lo está tomando en una dirección hacia ver tu futuro hecho una realidad. Personas que han llegado al éxito, han llegado a tener grandes logros en la vida, han tenido que pasar por un proceso que han tenido que escuchar no un montón de veces. Han tenido que fracasar en sus proyectos y en sus esfuerzos unas cuantas veces para poder ver los resultados positivos hacia adelante. No pierda tu tiempo simplemente teniendo unas ideas aquí y allá y pensando algún día lo haré. Aplica el talento y el don de paciencia que hay en ti para esperar en el proceso. Y simplemente porque hiciste algo hoy, no quiere decir que ya tienes los beneficios. Tienes que ser constante y paciente para poder ver los resultados. Yo, pues, en mi trayectoria en los últimos años, pues, me ha dado a la salud. Y sabes, recientemente perdí 40 libras haciendo, pues, esfuerzo, comiendo bien, pasando por un proceso de limpieza física, ejercicio, suplementos. Y sabes, me siento en el mejor estado de mi vida. Y todo fue a través de la paciencia. Y algunas cosas tuve que hacer por primera vez y algunos ejercicios me dieron entendimiento de músculos que ni sabía que existían. Pero los resultados valen la pena. ¿Qué es lo que tú estás evitando porque crees que es demasiado de difícil? ¿O que te va a tardar demasiado de tiempo para hacerlo? Yo quiero tener esta clase de conversación contigo. Tú tienes cualquier pregunta, siéntete libre para preguntarme. Quiero ser ese mentor al lado tuyo, dándote pues esas perspectivas diferentes para que tú puedas ver las cosas diferentes y crecer a ver tus sueños hecho una realidad. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Y te pido que si esto pues te ha ayudado a ti, pues compártelo con otros. Déjame un review en iTunes y suscríbete para que no te pierdas ni una de estas programaciones. Pasa por johnnydelvalle.com para saber más de mí y conectarte conmigo. A través de las redes sociales me puedes conseguir como Johnny del Valle. Bueno, será hasta la próxima vez. Ha sido un placer. Gracias por dejarme ser parte de tu vida y gracias por ser parte de la mía. Y recuérdate que si tú tienes la capacidad para pensarlo, también adentro de ti existe la habilidad para alcanzarlo. Y que todas las cosas son posibles. Lo veremos la próxima vez. ¡Chao! Para aquellos que saben que yo dejo un poquito más para lo último de la programación, gracias por ser esa clase de persona que quiere escuchar un poco más. Mira, hoy estuve hablando acerca de la paciencia y también un poquito del desarrollo físico que yo he pasado. Le tengo una foto delante y después en mi página, en mi blog. Puede pasar por ahí y verlo. También ahí en esa página están los productos que usé para mi transformación. También, pues, siéntese libre para hacerme preguntas acerca de esto. Cuando viene al curso de la inspiración, está yo ahí trabajando, estoy ahí trabajando fuerte para poder completar el primer paso. Voy a estar contactando a algunos de ustedes que ya tengo en las redes sociales para darle el beneficio de ser de los primeros de escuchar el curso de la inspiración. Para que así me puedan ayudar con sus testimonios y dejándome saber cómo la información ha sido de beneficio para ti. Bueno, gracias por tu tiempo, tu atención. Recuérdate, estoy aquí para servirte. Hazme cualquier pregunta que desea y vamos a continuar esta jornada juntos. Mantén la inspiración. Nos veremos la próxima vez. Chao.